razón para vivir en esta vida. Algo me dice que tú eres ese lucero que buscaba yo, pero seguro que esa estrella tiene ya su dueño. Por las noches pienso que lo lindo que sería tenerte otra vez, sin preocuparme de lo que sería no tenerte. Con tu brillo iluminas mi alma condenada a estar atrás, a esta felicidad que mucho tiempo yo añoraba. Esperaría para besar tus labios toda la vida. Para vivir en esta vida. Algo me anuncia que tú pareces el lucero que buscaba yo, pero seguro que esa estrella tiene ya su dueño. Por las noches pienso que lo lindo que sería tenerte otra vez, sin preocuparme de lo que sería.